problema de las sectas. Se trata de un verdadero problema. Muchas comunidades que antes eran católicas, por descuido de nosotros, ya no son católicas. En pocos años ya se transformaron en torres de Babel. Ya nadie se entiende. Muchos grupos, el uno en contra del otro. Todos se consideran cristianos. Todos están convertidos, pero al mismo tiempo pleito, odio, división, rencor. Naturalmente todo esto no viene de Dios. ¿Qué tenemos que hacer para enfrentar este problema? Los apóstoles de la palabra, durante años de trabajar en esta línea, hemos establecido un método práctico para enfrentar este problema de las sectas. Desde hace muchos años estamos trabajando en esto. Desde el 83, cuando salió el libro del diálogo, pero desde antes ya estábamos trabajando de una forma clara, dedicando casi todo el esfuerzo a este problema de las sectas desde el 83. Actualmente ya tenemos un método bien establecido que se está aplicando en muchos países, no solamente en México, sino desde Estados Unidos hasta Argentina y también en Italia, donde están presentes los apóstoles de la palabra. Método efectivo para hacer frente al problema de las sectas. Se divide en dos etapas. Primera etapa, concientización. Llegar a un pueblo, llegar a una comunidad, a una parroquia, para ayudar a los católicos a entender el problema, a entender que estamos viviendo en una sociedad diferente de como era antes. Antes eran todos católicos, hoy estamos en una sociedad pluralista. Respetar a todos, amar a todos, pero conocer nuestra identidad. Que el católico tome conciencia de esta realidad. Hoy el católico que no sabe nada acerca del problema de las sectas es un católico acomplejado, que se asusta continuamente. Y ahí están viniendo, cierra la puerta. Y en los camiones, en el taxi, en cualquier lugar, siempre atacando. Los católicos son borrachos, los católicos no conocen la Biblia. De una vez, es importante para nosotros católicos tener una fe firme, tener bases para nuestra fe. Así que, mediante conferencias, mediante cursos de una hora, dos horas, tres horas, cinco horas, tratar de concientizar al católico. Que el católico despierte, tenga ideas claras acerca de este problema. Concientizar al católico. Fortalecer la fe del católico. Esta es la finalidad. Que el católico tome conciencia de que estamos en una nueva sociedad, una sociedad en la cual hay muchas creencias. Además, grupos diferentes de lo que es la Iglesia Católica que atacan a la Iglesia Católica. Por lo tanto, hoy en día el católico necesita conocer el fundamento de su fe. No basta decir, mis abuelos fueron católicos, yo soy católico. No, porque ya hay muchos ancianos que eran católicos y ya no son católicos. La gente hoy aspira a algo mejor y las sectas se presentan como algo mejor. Es necesario entonces que el católico tenga bases firmes. ¿Cómo lograr que el católico tenga una fe firme, una fe segura, por lo cual no se deje engañar, acomplejar? ¿Qué hacen las sectas? Lo primero que dicen es, la Iglesia Católica es la prostituta, la Babilonia, el Papa es el anticristo. Claro que el católico al escuchar esto empieza ya a sentirse mal. Después empieza a pensar en sí mismo, de veras yo no conozco nada. Tal vez de veras dentro de la iglesia hay pura gente mala. Tal vez para cambiar de vida hay que cambiar de religión. Tantas dudas. Lo primero que hacen las sectas es meter dudas, cuestionar, hacer preguntas, hacer dudar. Y el católico empieza a no dormir de noche, pastilla, no sabe cómo solucionar estos problemas. ¿Será de veras que el Papa sea la bestia o no? ¿Quién sabe? ¿Que la Iglesia católica es satánica? ¿Que la fundó Satanás? ¿Cómo? No sabe. Empiezan las dudas. ¿Que ellos son mejores porque no bailan, no fuman, llevan las muchachas la falda larga? Entonces, ¿cómo está la cosa? Para nosotros católicos es importante saber, número uno, la Iglesia católica no es un grupo cualquiera, es aquella única iglesia que fundó Cristo y llegará hasta el fin del mundo. En la Iglesia católica está la plenitud del Evangelio, la plenitud de los medios de salvación. Jesús fundó una sola iglesia. Históricamente se demuestra que es la Iglesia católica. Los demás grupos empezaron después. Un grupo dice una cosa, otra secta dice otra cosa. Hay un enredo. Algunos dicen, pero todos enseñan lo mismo, todo lleva al mismo Dios. No es cierto. Por ejemplo, según los mormones, ¿existe un solo Dios o hay muchos dioses? Hay muchos dioses. Según los mormones, hay muchos dioses. Para este planeta está el Padre, está el Hijo y el Espíritu Santo. Tres dioses para este planeta. Otros planetas tienen otros dioses. Dios Padre un día fue un hombre, vivió en este mundo, se casó, tuvo hijos, después murió, resucitó y se transformó en Dios. Ahora, estando en el cielo con su esposa, está engendrando almas, espíritus. Nosotros somos hijos de Dios en el sentido de que Dios Padre con su esposa engendraron nuestra alma. Así dicen ellos. Y en el cielo está Dios Padre con tantos espíritus. ¿Y qué hacen los espíritus? Mirando hacia la tierra. ¿Quién sabe con qué aparato sofisticado están mirando hacia la tierra? ¿Y qué miran en la tierra? A las parejas que tienen relaciones sexuales, hombres y mujeres. Y entonces un espíritu dice, yo quiero ser hombre, adiós, adiós, nos vemos algún día, chao, y se va. Brum. Y toma cuerpo, se hace grande, se casa por el tiempo de la eternidad, se hace mormón, cuando muere resucita con su esposa y van a poblar otro mundo, otro planeta. Los mormones no creen que hay un solo Dios. Podemos decir, todas las religiones son buenas, todos enseñan lo mismo. Una vez yo estaba esperando un camión y veo a un mormón que hablaba con un borrachín, un católico borracho, pero medio borracho, no totalmente borracho. Y le preguntó, ¿tú eres Dios? Lo miró el católico. ¿Yo? ¿Qué? ¿Tú eres Dios? No, yo no soy Dios. Ignorante. Se ve que tú eres católico. Sí, yo soy católico. ¿No conoces la Biblia? No. Dice la Biblia, ustedes son dioses. Así que si tú cambias de religión, te vienes conmigo, yo te voy a enseñar a ser Dios. El borrachín lo miró y le dijo, borracho, pero no loco. Y se fue. Y lo dejó solito. Todos enseñan lo mismo. Todas las religiones llevan al mismo Dios. No. Los testigos de Jehová, ¿qué dicen? ¿Que Jesús es Dios? No. Así que no es lo mismo. No nos dejemos tomar el pelo, no es cierto. Cuando hablan de la Virgen, ¿acaso las sectas hablan bien de María? ¿Hablan bien o hablan mal? Hablan mal, lo peor. Todas las religiones son iguales. No, es un truco de las sectas para confundir al católico. Cuando uno pasa con ellos, entonces lo fanatizan. En la Iglesia católica se enseña a amar a todos, en las sectas no. Se enseña a amar solamente a los que pertenecen a la propia secta. Así que la Iglesia católica es la iglesia que fundó Cristo. Y confió a Pedro y a los apóstoles. Esta iglesia históricamente se demuestra que es la Iglesia católica. Pronto se llamó católica. San Ignacio de Antioquía, cerca del año 100, dijo católica la iglesia que fundó Cristo. En esta iglesia está la plenitud de la verdad, la plenitud de los medios de salvación. Están los pastores verdaderos que Cristo estableció para su iglesia, los obispos, los sacerdotes, que vienen desde los apóstoles. Las sectas, que son grupos particulares, soñaron, se imaginaron, se pusieron de acuerdo. Como uno aprende a tocar y forma su conjunto, así uno aprende algo de Biblia y funda su iglesia y funda su secta. En la Iglesia católica están los poderes que Cristo dio a los apóstoles. Las sectas no. Cuando ellos se reúnen y celebran la cena del Señor, leen la Biblia, como hizo Jesús en la última cena, pero el pan sigue siendo pan, el vino sigue siendo vino. Los mormones ni el vino usan, solamente agua para evitar que se vayan a emborrachar. Imagínense, hasta en la cena del Señor tienen miedo que se vayan a emborrachar. Otros en lugar del vino usan Coca-Cola, otro problema. Galletas María, otro problema. Así que hacen una cena recordando cuando Jesús hizo la última cena. Solamente en la Iglesia católica se celebra realmente la cena del Señor. El pan se cambia en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. Número dos. El Nuevo Testamento, los evangelios, ¿quién los escribió? ¿De dónde vienen? Una vez pregunté a un pastor, cuando dijo Jesús, vayan por todo el mundo y prediquen mi evangelio a toda criatura, al decir mi evangelio, ¿a qué se refería? Él contestó, la Biblia. No, ¿acaso Jesús escribió los evangelios? ¿Escribió la Biblia? Ah, no, disculpen, no, fueron los apóstoles. No, busca ya en la Biblia. ¿Acaso San Lucas fue un apóstol? ¿San Marcos fue un apóstol? ¿Acaso conocieron a Jesús? No. Jesús mandó a predicar el Evangelio. El Evangelio es Cristo. El Evangelio es una persona, no es un libro. Así que los apóstoles hablaron de Jesús, lo que hizo Jesús, lo que enseñó Jesús. Hicieron presente a Jesús en todo el mundo mediante el bautismo, los sacramentos, la Eucaristía. Hicieron presente a Jesús como Evangelio de Dios, como buena noticia de Dios. Poco a poco surgieron algunos libros y entre tantos libros, los obispos, el Papa dijeron cuáles eran palabra de Dios. Concilio de Hipona 393, de Cartago 397, Sínodo Romano 382, allá se toman decisiones. Y entre tantos libros que surgieron al mismo tiempo, la jerarquía de la iglesia, los obispos encabezados por el sucesor de Pedro, deciden cuáles son palabra de Dios. Y tenemos la Biblia, el Nuevo Testamento, Cristo, la iglesia que fundó Cristo. Tercero, la Biblia. ¿Qué hacen las sectas? Toman la Biblia, rechazan la iglesia. Es como decir, a mí me gusta la leche, pero me caen gordas las vacas. gordas. No las puedo ver ni pintados. Imagínense ustedes si 100 vacas volaran. ¡Qué problema! Y por eso odian a la iglesia. Odian a la iglesia porque es grande, porque es dentro del mundo, porque todos hablan de la iglesia católica y ellos la odian. Pero les gusta la leche. Esto sí, la leche de la iglesia católica es buena. La Biblia, que viene de la iglesia católica. Tercero, hoy en día es necesario que todos, desde los niños, conozcan la respuesta a los ataques de las sectas sobre el bautismo de los niños, sobre las imágenes, sobre la Virgen María, el purgatorio. Porque decimos padre al sacerdote, hay que saber la respuesta. Existe una respuesta, hay que saberla. En el libro Diálogo con los protestantes, precisamente se habla de estos temas. La primera parte, 13 temas sobre la iglesia. Después la Biblia, algunos temas sobre la Biblia. Y después vemos la respuesta a los ataques de las sectas. Además, 40 grupos de hermanos que dejaron la iglesia católica y formaron sectas. Si el católico se da cuenta de lo que es la iglesia católica, nunca la abandona. Normalmente dejan la iglesia católica las personas que no saben lo que es la iglesia católica. Las sectas crean complejo de inferioridad, hablan mal de la iglesia, uno no sabe de qué se trata y se va con las sectas. No me interesa nada. Yo dejo a mi esposa, dejo a mis hijos, quiero seguir a Cristo, dejando la iglesia de Cristo. Pero ellos no saben que la iglesia católica es la iglesia de Cristo. Por lo tanto, nosotros, para fortalecer la fe de los católicos, necesitamos aclarar a los mismos católicos, en pláticas de 2 días, 3 días, a los niños de catecismo, de primera comunión, a los que se van a confirmar, a los que se van a casar, en las homilías, en las misiones populares, en los retiros, aclarar esto. Fortalecer la fe de los católicos. Queremos católicos con una fe firme, segura. Una vez encontré a un mormón. ¿Qué pasó? ¿Te cambiaste de religión? Padre, es que soy pobre, usted sabe. Ellos me ayudaron a sacar el pasaporte para ir a los Estados Unidos. Además, mi hija va a ir al estado de Utah a estudiar gratis. Soy pobre, padre. Bien, cuidado, no vayas ahora a perder el pasaporte, cuídalo bien, porque el mismo pasaporte te servirá para ir a los Estados Unidos y para ir al infierno, precisamente. Allá está. Y por esto tenía la cabeza agachada. No decía, ya dejo la iglesia católica, la prostituta. No, con la cabeza agachada. Dejó la iglesia, pero con la cabeza agachada. ¿Cómo hizo Judas? Traicionó a Jesús. ¿Y qué hizo? No fue diciendo, yo dejé al maestro porque me enseñó mal, porque me enseñó a robar. No, sabía Judas quién era Jesús. ¿Y qué hizo? Por favor, ¿no habrá una cuerda por ahí? Una cuerda. Consiguió una cuerda y se ahorcó. Cuando uno sabe que está traicionando la iglesia de Cristo, se siente avergonzado. Normalmente lo hace por algún interés. Por eso fortalecer la fe de los católicos. Segunda etapa, formar grupos de católicos bien preparados que puedan ayudar a los demás católicos en cada parroquia, en cada pueblito, en cada barrio, en cada colonia. 5, 6, 10 católicos preparados para poder orientar a los católicos con dudas. No, que la mamá ya fue a los Estados Unidos, regresó, ya tiene ideas raras. Entonces alguien del grupo va a dialogar. ¿Y qué pasa? Que mientras está dialogando con la abuelita, Rápido llegan los pastores. Los pastores no quieren que se escape esta oveja, porque de allá comen. Esta ovejita tiene que pagar el 10%. Así que están allá, listos los pastores. Y entonces la persona que va a dialogar tiene que ser preparada, no uno cualquiera. De otra manera llegan los pastores y lo enredan completamente. Hay que estar preparados para aconsejar, para quitar dudas a los demás, para orientar y también para cuestionar a los que dejaron la Iglesia Católica, pero que siguen teniendo buena voluntad. Normalmente, los que dejan la Iglesia Católica, al dejar la Iglesia, se vuelven fanáticos, cerrados, quieren hablar y no escuchar. Sin embargo, hay algunos de buena fe, de buena voluntad, que no se dejan manipular por sus pastores y entonces quieren dialogar. Si encuentran a un católico preparado, bien dispuesto, platican, dialogan y descubren el engaño. Cuando tú empiezas a hablar con ellos y les dices, a ver, hábleme por favor de su iglesia, quién la fundó, dónde, cuándo, cómo, dónde está el jefe de ustedes, no saben nada. Y empiezan a pensar, de veras, ¿y dónde está nuestro jefe? ¿Y quién es nuestro jefe? ¡Cristo, Cristo! No, calma, Cristo. ¿Y el diezmo que yo estoy pagando? ¿A dónde va a parar? No, que las misiones, que hay que convertir gente. No. Quiero saber, ¿quién es el jefe? ¡Cristo, Cristo! Bueno, ¿y cómo se lo mandan este diezmo a Cristo? ¿Por teléfono? ¿Por telegrama? ¿Por fax? No, aquí me están tomando el pelo ya. El que dejó la iglesia y encuentra un católico preparado, empieza a dudar. Me tomaron el pelo, me hablaron bonito de Jesús, pero no me explicaron quién maneja este changarrito, quién maneja este negocio, quién es el jefe, cómo están organizados, a dónde se manda el dinero, quién manda, quién nombra a los pastores. Aquí hay un truco. Empieza a investigar y se da cuenta que es una mafia. Un grupo de personas que están de acuerdo, que entre ellos hacen reuniones, que entre ellos establecen normas. No hay que obedecer al sucesor de Pedro, pero hay que obedecer a ellos. Ellos se presentan como representantes de Cristo y entonces regresan a la Iglesia Católica. Y he visto a muchos regresar a la Iglesia Católica solamente por haber dialogado con algún católico preparado. ¿Cómo lograr esta preparación? Hay una serie de cursos. Cuando llega un equipo desde lejos, normalmente cursos de 3 días, curso de preparación, capacitación. En el primer curso se presentan los temas generales que están en el libro del diálogo, más algún otro tema. En el segundo curso se ven grupos especiales, testigos de Jehová, mormones, adventistas, luz del mundo, pentecostales, algunos grupos especiales, nueva era. El tercer curso, el tercer nivel, la teología protestante y la teología católica, a nivel un poquito alto. Y así se van formando los equipos de promotores y defensores de la fe. Estos equipos que están en las parroquias, que están en los barrios, que están en las colonias, en los pueblitos, para orientar a los católicos, para cuestionar a los hermanos separados. Y después estos equipos tratan de organizar otras cosas. La finalidad de toda nuestra labor es esta: lograr que toda la Iglesia católica esté preparada frente a este embate de las sectas. Estamos luchando actualmente para que en todos los seminarios se establezca la cátedra de ecumenismo y apologética, porque actualmente en los seminarios solamente ecumenismo, se habla de ecumenismo, no de apologética, defensa de la fe. También estamos tratando de impulsar investigaciones, tesis, estudios, centros de investigación sobre el problema de las sectas. También estamos impulsando en todas partes las visitas domiciliarias. Los promotores y defensores de la fe orientan a los demás grupos católicos y estos se lanzan a visitar las familias, los barrios. Conclusión: necesitamos hacer frente a este problema de las sectas. Todos tenemos que hacer algo, prepararnos para nosotros mismos quedar firmes en esta fe y también ayudar a los débiles en la fe para que no caigan en las garras de las sectas. Mediante homilías, pláticas prebautismales, catequesis presacramental, mediante programas de radio, algún programa de televisión, tratar de intervenir, concientizar al pueblo católico y poco a poco ir formando grupos capacitados para preparar a otros. Los que están interesados pueden ponerse en contacto con el movimiento Apóstoles de la Palabra o también con los grupos de promotores y defensores de la fe. Todos reunidos vamos a reflexionar. El problema protestante está destruyendo la paz. Hermanos, todos reunidos vamos a reflexionar. El problema protestante está destruyendo la paz. Los protestantes andan de distinta agrupación, conquistando nuestra gente, sembrando la confusión. Los protestantes andan de distinta agrupación, conquistando nuestra gente y sembrando la confusión. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer. Que el Señor nos ayude a defender nuestra fe. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer. Que el Señor nos ayude a defender nuestra fe. ¿Eres católico de nombre solamente? ¿Vives tu religión a medias? Estás en grave riesgo de caer en las trampas de las sectas protestantes. Prepárate en tu religión, tú y tu familia. Conoce cómo defenderte en los embates protestantes. Con temas actualizados en libros, audiocassettes y videocassettes que te serán de gran ayuda para reafirmar tu fe. Háblanos o escríbenos a Apóstoles de la Palabra. Calle Agujas número 676, Colonia El Vergel, Ixtapalapa. Código postal 09880, México DF. O a los teléfonos 656-4218 y 607-3337. Ediciones Apóstoles de la Palabra presentó La Iglesia Católica y las Sectas Protestantes. Un mensaje del Padre Flaviano Natuli a las comunidades católicas. Le invitamos a que esté con nosotros en el siguiente mensaje de esta serie.